constancia de que es verdad que de la misa ni la mitad. Lo más seguro, comprenderás que hay mucho ciego de bienestar y buscarás explicaciones sumido en la necesidad de hacer algunas excursiones al centro de la gran verdad. Y allí te dirán, sabes que no sabes nada. Filosofía, ¿qué más te da? Porque en la barra se aprende más. Seguramente conocerás que el tercer mundo nada de nada y buscarás explicaciones sumido en la necesidad de hacer algunas excursiones al centro de la gran verdad. Y allí te dirán, sabes que no sabes nada. Y buscarás explicaciones sumido en la necesidad de hacer algunas excursiones al centro de la gran verdad. Buscarás explicaciones sumido en la necesidad de hacer algunas excursiones dentro de la gran verdad, y allí te dirán.